Pues buenos días y bienvenido a esta convocatoria de prensa que desde la Concejalía de Participación Ciudadana vamos a realizar, pues, para informaros de cómo ha concluido el proceso de votaciones que, digamos, es más interesante, ¿no?, del proceso de presupuestos participativos de aquí de Archidona. Por hacer un poco de historia, el proceso comenzó allá por el mes de septiembre con esta asamblea informativa, la constitución del grupo motor, la asamblea de propuestas, la valoración técnica y llegó en el mes de enero lo que fueron las asambleas de votaciones que se realizó en todos los, bueno, en las 2 primeras semanas de enero, después de las navidades, ¿no? Es lo que más interés suscita porque es donde se priorizan esas propuestas que nuestros vecinos y nuestras vecinas nos hicieron llegar a través de esa asamblea de propuestas, lógicamente con la viabilidad técnica expresada por el equipo técnico de aquí del Ayuntamiento de Archidona. Antes de daros cuáles son los resultados de esa priorización de propuestas, comentaros que este año ha habido un total de 1.028 personas que han participado en el proceso de presupuestos participativos. La nota más característica es el fomento de las nuevas tecnologías para poder participar. Este año hemos subido a 216 personas que han hecho su voto a través del correo electrónico, como bien se viene reflejando en lo que es el autorreglamento de los presupuestos participativos, ¿no? Esa es la nota un poco de cómo las nuevas tecnologías se pueden incluir dentro de este tipo de procesos para que las personas puedan decidir qué se hace con el dinero que se gasta en el ayuntamiento. Pues comentaros que de las 16 propuestas que salieron, digamos, con la viabilidad técnica del equipo técnico de aquí del ayuntamiento, las 3 primeras que vamos a intentar que se arreglen va a ser la primera con un total de 304 votos. Es el arreglo íntegro de la barriada Luis Naranjo, la barriada que tenemos allí en la zona del Llano, ya pegando a lo que es el Camino de la Pava en el acceso al Punto Limpio y la próxima planta de tratamiento de escombros. Bueno, pues es una barriada antigua que tiene, bueno, como muchas de nuestras barriadas, ¿no?, problemas de suministro de agua potable, saneamiento público, el deterioro de las aceras, el mal estado de la jardinería, con la plantación de especies no acordes con el lugar donde están plantadas, ¿no? Pues esa sería la primera, con un total de 304 votos, como he comentado. La segunda sería el ensanchamiento del puente de la Acequia Alta, que es una acequia que se dedica al riego en la huerta del río. Bueno, pues tiene un pequeño puentecillo que sería interesante ensancharlo y fortalecerlo para que pueda permitir el tránsito de tractores y de unos camiones un poco más pesados, ¿no? Porque hoy por hoy el puente que tenemos allí no cumple esos requisitos, ¿no? Esa propuesta tiene 205 votos. Y por último, la tercera, no por último, sino la tercera propuesta, porque una vez que se hagan los presupuestos de cada uno de ellos, veremos si da dinero para seguir avanzando en las propuestas, sería el arreglo de la calle de la Hispanidad. Es una zona que los vecinos siempre habían propuesto, pero que siempre se había quedado a las puertas de poder entrar, lógicamente por no haber presupuesto para realizarlo. Pues ese trocito de calle que hay justamente allí en la barriada de la Hispanidad, que está justamente entre la carretera y la barriada de la Hispanidad, para que todo el mundo nos entendamos, donde está la panadería de Miriam o la tienda de muebles Milani, ¿no?, que es una zona que los vecinos habían propuesto, pero que se había quedado siempre a las puertas de poder realizarse, ¿no? No se realizaba por elementos presupuestarios, ¿no? Luego, la cuarta sería el arreglo de la calle del Molino en la estación, la quinta el arreglo del saneamiento de calle Santa Anatolia. Es decir, ahí siguen habiendo propuestas, pero por la experiencia que tenemos, sabemos que nos va a dar dinero en torno a las dos, tres primeras, ¿sabes? Depende del montante presupuestario. Como hay dos que son un montante presupuestario más bien pequeño, que es el de Calle Hispanidad y el de Puente de Acequia Alta, posiblemente pudiera entrar la cuarta, lo cual, pero no está asegurada, porque todavía nos falta hacer el proyecto técnico que se realice en estos lugares, ¿no? Con esto concluimos una de las fases primordiales de lo que son los presupuestos participativos, en este caso 2013. Ahora nos quedaría empezar a trabajar, que también es muy importante, con los vecinos en la redacción de estos proyectos. Sabéis que esos proyectos no los realiza, bueno, los realiza el equipo técnico del ayuntamiento, pero con reuniones con los vecinos, con reuniones con el grupo motor y con reuniones con la oficina de presupuestos participativos, un poco para que la redacción del proyecto sea digamos, la visión de todo y que no sea única y exclusivamente la visión del equipo técnico del ayuntamiento, ¿no? Una vez que se redacten los proyectos, se tienen que aprobar en comisión de obra de aquí del ayuntamiento de Archidona, mandarlo al INEM para su inclusión dentro del programa del PFEA, del plan de acceso al empleo, y una vez que lo tengamos aprobado, pues puesta en marcha. O sea, todos sabemos ya más o menos cuáles son los tiempos. Aprobaremos entre febrero y marzo, se redactarán los proyectos y se aprobará, y luego para mayo, junio, comenzarán este tipo de proyectos. En este caso, no tenemos ninguna problemática de fiestas y ferias como ocurría, por ejemplo, en Salinas o en la Huerta del Río cuando hemos hecho alguna o en el propio Camino del Santuario para retrasar o adelantar la obra de tal manera que no interfiera más allá de lo mínimo en la vecindad, ¿no? En este caso, como no hay ninguna efeméride que afecte este tipo de obras, pues ya un poco ponernos de acuerdo con los vecinos para el momento de la ejecución. Pues por mí nada más, simplemente de aquí seguir diciendo que desde el Ayuntamiento de Archidona apostamos por los presupuestos participativos como un modelo de gestión pública transparente. Los vecinos saben qué es lo que se va a hacer con ese dinero que se ha propuesto y cómo se va a realizar esa obra. Creemos que es un modelo muy importante y me atiendo a lo que ha evolucionado los presupuestos participativos y la obra de los presupuestos participativos en los últimos 7 años. Cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo llegué de concejal, las obras no se hacían con el tema de presupuestos participativos y para el mismo montante de dinero, con la misma cantidad de operarios, de personas trabajando, porque no ha variado mucho el presupuesto en lo que antes era el PFEA sin presupuestos participativos y ahora el PFEA con presupuestos participativos. Antes el Ayuntamiento de Archidona tenía que ponerle dinero a la ejecución material y normalmente las obras las tenían que terminar nuestros albañiles, los albañiles en plantilla del Ayuntamiento de Archidona, porque no daba tiempo a la realización de los proyectos. Hoy nos encontramos que en la ejecución de los proyectos de los presupuestos participativos del 2012 no solamente se han ejecutado, sino que el ayuntamiento no ha tenido que poner dinero en la ejecución material porque ha venido todo clavado y ha sobrado más de un mes de personal de esas obras que se podrán dedicar a otro tiempo, ¿no? ¿Eso qué te quiere decir? Que la herramienta de los presupuestos participativos sirven para la gestión pública y somos capaces de optimizarla hasta el punto de poder sacarle más rendimiento a ese dinero que al fin y al cabo es dinero público y es dinero de todos los archidoneses que ponemos encima de la mesa para poder aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no? Por mí ni nada más, si alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Cuánto dinero era, que no me acuerdo del presupuesto? Estamos en torno a los 700.000 euros en presupuesto para los presupuestos participativos, que es todo el plan PFEA. Lo mismo lo comenté en aquel momento. Como este año ha sido un año un tanto especial, porque ha habido una sequía bastante gruesa. La Junta de Andalucía está dispuesta a sacar un PFEA especial por el año de sequía que hemos tenido. Está negociando con el Estado español porque sabéis que el PFEA no viene a través de la Junta de Andalucía, sino viene tra a través del INEM, del Instituto español de empleo. Entonces está negociando para aumentar el presupuesto a los municipios en tema PFEA o la creación de un PFEA especial por el tema de la sequía y de la poca producción agraria que hemos tenido en Andalucía. Si eso se llevara a cabo, eso se realizará este año para 2013, si eso como resultado fuera positivo y tuviéramos más presupuesto, pues tendríamos más presupuesto que dedicarle a los presupuestos participativos, porque los presupuestos participativos lo que se pone a decisión no son 700.000 euros, sino el plan PFEA al completo, el que haya. Nosotros sabemos que hay en torno a los 700.000 euros lo que nos toca al Ayuntamiento de Archidona, que hay algo en especial, pues sabemos que vamos a poder realizar más proyectos de los tres o los cuatro primeros que podemos realizar con lo que tenemos ahora. Quería preguntarte, Juan, ¿de qué manera ha cambiado, si lo ha hecho, la tendencia al voto en estos presupuestos participativos, teniendo en cuenta las pasadas riadas que sufrimos las huertas del río? ¿Eso se debe, lo habéis notado, la forma de la gente ha hecho votación en ese sentido? Se ha notado, pero no tanto como yo esperaba. Porque los proyectos o digamos, las propuestas que nos han hecho los vecinos no han atendido a esa problemática que se ha creado con el tema de la riada. Yo supongo que será, y es una suposición, en que tanto Diputación de Málaga como la Junta de Andalucía como el propio Ayuntamiento ha sido efectivo en la restauración de la vida razonablemente normal después de la riada. Es decir, Archidona no hemos tenido grandes problemas con la riada una vez limpieza de los cauces, limpieza de las casas, restitución de algún que otro camino que se nos haya perdido. El único gran problema que hemos tenido con la riada es que se ha caído el puente del Cortijo Rincón, como todos conocemos, pero sería una propuesta que, si viene aquí, no entraría dentro de los presupuestos participativos, puesto que es una competencia de la Agencia Andaluza del Agua. Y los presupuestos participativos, el autorreglamento, uno de sus articulados, aunque no está escrito, pero sí está en la acta que la Asamblea han ido produciendo, es que los proyectos que se realicen en presupuestos participativos tienen que ser competencia municipal, no puede ser competencia de otra administración pública, por no sustituir las obligaciones que tienen otras administraciones públicas, ¿no? Entonces, realmente, los grandes problemas que hemos tenido con la riada, bueno, los grandes problemas, digamos, materiales, ¿no? Porque hemos tenido una tragedia, que eso es imposible de sustituir, pero los grandes problemas sí se han ido atajando conforme ha ido evolucionando el tiempo, ¿no? Cada administración se ha hecho cargo. De hecho,